al nacer nadie te dijo lo que te ibas a encontrar. Pero pronto descubriste la puta realidad. Siendo joven sufriste en tu piel esa crueldad. Pero en ti lograste encontrar la felicidad. Con tus manos levantaste una trinchera en la que luchar, combatir, hacerte fuerte ante tu propia realidad. No fue fácil llegar aquí, todo fue gracias a ti. Tu mi amarga voluntad, qué difícil convivir con mí. Sin miedo a nada, sin miedo a nadie, sin miedo a ser feliz, sabiendo que delante de ti no hay nadie más que tú. Delante de ti no hay nadie más que tú. Sin miedo a ser feliz, sabiendo que delante de ti no hay nadie más que tú. Delante de ti no hay nadie más que tú. Nadie podrá tirar tu muro en el que aguantas, sentado mirando de frente a tu abismo personal. Solo tú te puedes ayudar, no te dejes atrás. Sigue siendo siempre fuerte, sé que lo vas a lograr. Sin miedo a nada, sin miedo a nadie, sin miedo a ser feliz, sabiendo que delante de ti no hay nadie más que tú. Delante de ti no hay nadie más que tú. Sin miedo a nada, sin miedo a nadie, sin miedo a ser feliz, sabiendo que delante de ti no hay nadie más que tú. Delante de ti no hay nadie más que tú.